vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano. Aquí estamos con Jorge Levinger. Y vamos a hablar de Ecuador, porque esta semana hubo varios temas, pero Ecuador fue realmente el tema principal que nos permitió palpitar una elección voto a voto, realmente una elección infartante en el último tramo, porque los sufragios, y hasta un momento, hasta el, prácticamente hasta el 70% de los sufragios escrutados, la elección venía rápida, pero a partir de ahí comenzó a ralentizarse y hubo un momento en que realmente tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso subían de a una décima, y hemos llegado al final de esto con la noticia de que hay segunda vuelta por muy poquitos centésimos. Lenín Moreno terminó con 39-34, y el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, con no llegó a 29, 28, no, 28 con 30 o menos, exactamente. Detrás quedó Cynthia Viteri con un 16%, y bueno, el anhelo de Alianza País de ganar en primera vuelta, que hubiera sido lo más lógico y lo más saludable para no tener que confrontar ahora con toda la derecha junta y seguramente unida. Por lo menos Cynthia Viteri ya ha dicho que le va a dar los votos a Guillermo Lasso, y por otro lado es muy probable que Bucaram también haga lo mismo, y que alguno de los otros candidatos, excepto Paco Moncayo, que dijo que no va a inclinar a sus votantes ni por uno ni por otro, pero el conjunto de los que quedan abajo de esos dos que van a la cabeza, generalmente la mayoría de ellos son de derecha o centro derecha, y esto pone en peligro la revolución ciudadana que Correa construyó junto con el pueblo de Ecuador durante estos años. Sí, habrá que ver. Hay, conviene decir algunas cosas que es fundamental. Por un lado, junto con la elección, había una consulta popular sobre la prohibición a los cargos electivos y a los funcionarios de tener cuentas offshore. Eso en Argentina tiene un significado muy especial. Esa consulta se ganó por abrumadora mayoría. Aunque hubo un 45% estuvo en contra de gente que sí. No le importa que los candidatos tengan empresas. Claro, y cuando decimos gente, esto se hizo específicamente contra el banquero Lasso, que es el principal opositor, que es el que tiene una cuenta en el exterior. Por lo cual, aún ganando, va a tener que elegir entre la presidencia o las cuentas offshore, si es que quiere cumplir con la ley, cosa muy dudosa, porque ya sabemos en Argentina de que no se cumple demasiado con el tema institucional. La segunda cuestión es que se mantuvo una mayoría no tan amplia como la que tenía a nivel legislativo. Antes tenían sobre 137 diputados, es un parlamento unicameral, tenían más de los dos tercios, ahora tiene una mayoría simple, tendrá alrededor de 75 diputados, dicen que es lo que va a tener. Y después queda esto que señalás vos, que es el tema central. ¿Qué pasa con la segunda vuelta? Hay un millón de votos de diferencia entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. No es poca cosa, realmente. Pero es poco si pensamos que se suma un 28 y pico con un 16 y pico, que es el de Cynthia Viteri, que ya da un resultado complicado. Esto es una cuestión matemática. Después habrá que ver qué pasa con la política en toda esta cuestión. Exactamente. Porque yo creo que Correa se va a jugar muy fuertemente en toda esta historia. Y él se ha caracterizado porque en su primera elección decidió ir solo, sin candidatos a diputado, porque no le gustaban las fuerzas que lo apoyaban. O sea, hay que ver, en definitiva, cómo le cae este suspenso y este final de no tener primera vuelta por menos de un punto, por centésimas, a los propios ecuatorianos. Esta es la... Claro, esta polarización que se va a dar ahora entre derecha y Revolución Ciudadana, digamos, donde está la izquierda, y la izquierda también está del otro lado, porque sí, la izquierda está... Sí, hay sectores de la vieja Pachacutí, claro, que están jugando, que jugaron con la derecha. La izquierda está dividida en ese sentido, pero puede, de alguna manera, dar un escenario... Y sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en Argentina y en Brasil, como para mirar qué pasaría si gana Guillermo Lasso, Jaime Nebot, todo lo que viene detrás de Lasso, que es esa derecha que va a dejar en la exclusión a muchos de los que ahora han asomado la cabeza con este proceso. Pero por otro lado también es importante de plantear qué van a hacer los... ¿Qué va a hacer Lenín Moreno? Porque, por ejemplo, en los últimos días Lenín Moreno moderó su discurso, más aún. Hizo una campaña muy moderada, muy cuidándose, muy tratando de captar el voto de la clase media. Ahora viene un problema, es que la izquierda que apoya a Lenín Moreno pide profundizar el proceso. Y siempre frente a estas coyunturas empieza el titubeo del candidato, como le pasó a Dilma también, trato de ganar los votos de alguien que no tengo y pongo en peligro los votos de quienes me apoyan naturalmente. Yo creo que la fórmula ideal sería que Lenín Moreno, sin hacer un discurso panfletario, prometa radicalizar el proceso de Revolución Ciudadana, porque ese proceso tiene aristas también que han marcado debilidad. Por ejemplo, con el extractivismo, con lo que de alguna manera el movimiento indígena atacaba a Correa, muchas de esas cosas eran ciertas, porque evidentemente había una tendencia extractivista como hay en la mayoría de los procesos progresistas en el continente. Y además que utilice para esclarecer a la gente lo que está pasando en el continente, porque Lasso dice que va a crear 1 millón de puestos de trabajo. Después de lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, las mentiras que se hacen en las campañas, ¿cómo no recordarle a la gente que los están engañando o los están tomando por bobos? Esto me parece fundamental, que utilice alguna vez como un boomerang la situación general en la región. Ahora, es también importante esto que vos planteabas de la mayoría legislativa, porque en la peor de las circunstancias, aquí... evidentemente, si llegara a ganar Lasso, no la va a tener fácil, porque va a tener una posición fuerte, que es la que siempre hace en general la derecha cuando gana un candidato de izquierda. Pero por otro lado también es importante saber cómo va a funcionar, vos lo decías, Rafael Correa comprometiéndose en la campaña, generando algo que de alguna manera tiene que ver con lo que se le pedía más a Cristina en la Argentina o a Dilma misma en la propia campaña, de comprometerse mucho más para tratar de volcar una elección que va a estar muy, muy torpedeada desde el exterior, mucho más que ahora, por los medios y también por Estados Unidos, obviamente, que le interesa que se caiga otro gobierno progresista moderadamente progresistas, radicalmente progresistas, pero para los Estados Unidos son todos iguales, y le vendría fantástico. Y después vamos a hablar de Bolivia, porque no es casualidad lo que está pasando en Bolivia ahora, justamente ahora que está pasando esto en Ecuador, ¿verdad? Sí, es indudable que va a haber unas operaciones monumentales de prensa, que son ahora los tanques y la caballería que utilizan en la actualidad para dar verdaderos golpes institucionales en contra de los sectores progresistas de la región. Y fíjate vos que el diario El Comercio, El Universo de Ecuador, han hecho una campaña sostenida, aparece en Clarín y La Nación en la Argentina, sostenida de desgaste contra el gobierno, y además le han dado mucha manija a todas estas manifestaciones que hubo alrededor del Consejo Nacional Electoral, promovidas por Jaime Nebot, por Lasso y por toda la derecha, que incluso tomaron posiciones violentas con respecto al CNE. Vamos a ver la semana que viene cómo se desempeña la campaña, y vamos ahora a escuchar un poco de música. Sin renunciar, para mis sueños alcanzar, busco la paz, ya no más sangre en el gueto, sobreviviendo como un guerrero, yo me mantengo con un mensaje de esperanza y fe, demuestro al rezo, es el estilo callejero, por donde vaya poesía urbana, ya no más fama, no más dinero, me quedo con la gente de la calle para no vender menos, ser un traicionero, un clandestino más de Ecuador, oh, oh, oh, oh, desde los bajos dedos, con puño en alto, porque lo siento, ra mi sentimiento. Vivo por lo que soy y siento, cosecho amor, basta de sufrimiento, que sea libre mi pensamiento, para expresar lo que late fuerte por dentro, solo en silencio sigo escribiendo con el mismo empeño. Si te caes no te rindas, levántate amigo firme en tu camino, que no te vayan a vencer, la música es la armadura de un guerrero en pie de lucha y no me rendiré. Si te caes no te rindas, levántate, amigo firme en tu camino, que no te vayan a vencer, la música es la armadura de un guerrero en pie de lucha y no me rendiré. Mi corazón fuerte, valiente y ruge como un león, es el ritmo que mi vida llenó, dedicado a la pasión que pude encontrar y me ayudó a no lanzar puñalada, a rimar palabras sabias que salga de este lado oscuro, real mi movimiento, por eso me entrego puro, no paro, no callo, no freno, así sus palabras me quedan dejar en el suelo, humilde rap verdadero, cruces por izquierda, gracias a los que conmigo compartieron, esquivando patrulleros, ya basta, no permitas que tu alma sea sola la que pague y seas olvidado, me encuentro con el hip hop de lado a lado, dejando la experiencia de vida que en la calle he encontrado, paz, no más violencia en el ghetto. Si te caes no te rindas, levántate, amigo firme en tu camino, que no te vayan a vencer, la música es la armadura de un guerrero en pie de lucha y no me rendiré. Si te caes no te rindas, levántate, amigo firme en tu camino, que no te vayan a vencer, la música es la armadura de un guerrero en pie de lucha y no me rendiré. Soldado maleta al pelear por mi arte, defiendo lo mío con experiencia de calle. Me siento bien al poder expresar lo real y el barrio. Que el lamento y todo lo malo se quede en el pasado, dando rima avanzo. Para dejarte esta lírica, para darte la mano, mi hermano. Hip hop, la salida que te cura de lo amargo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, yeah. ahora vamos a hablar, en resumen latinoamericano, de Brasil, porque allí están pasando cosas absolutamente escandalosas. Me refiero muy, muy en particular al hecho de que el gobierno ha decidido sustituir a el faltante de la Corte Suprema de Justicia con el ministro de Justicia del gobierno de Temer, que además, por si todo esto fuese poco, cuando hizo su tesis doctoral para ser abogado, dijo que nunca es posible que un funcionario del gobierno sea incorporado a la Corte Suprema de un país. Bueno, él ha prometido ahora hacer lo contrario de lo que él dijo que había que hacer cuando se recibió como abogado, y además, lo importante es que no por casualidad Temer ha puesto un hombre de su entera confianza, un amigo personal del partido de la socialdemocracia brasileña, como es Moraes, porque se vienen las denuncias del lavallato que van a afectar a montones de miembros, incluso de los de colegas del ministro de Justicia en el gabinete de Temer y hasta el propio Temer. Con lo cual, es de temer realmente la situación, por lo cual este ha decidido tener un hombre de confianza en reemplazo del que se murió por accidente antes de poner... es una buena pregunta esa, porque esto ha pasado varias veces. Varias veces ha pasado. Fue muy poco antes de que él avalase la legitimidad de las denuncias de los 77 miembros de Odebrecht que están presos y que para tratar de reducir su condena van empezando a tirar todas las denuncias de corrupción que tienen en su conocimiento, ¿no? Sí, estos aviones que se caen realmente con personajes que podrían hablar y contar muchas cosas, o a los que hay que directamente silenciar porque se los considera enemigos, ¿verdad? Pero también en Brasil esta semana hubo otro escándalo, que es cuando la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, que está arruinada, pero al borde de la ruina total, no tiene ni para pagar los sueldos de sus funcionarios, de los funcionarios municipales, aprobó la privatización del servicio de agua para obtener así ayuda federal. O sea, es una exigencia del gobierno federal. O sea, del amigo Temer. Claro, y qué mejor que... sacar a licitación la compañía de agua, que en este momento el sector, precisamente el sector municipal y el sector vinculado a todo el tema del agua, está en una huelga general desde hace varios días, y hay protestas en la calle, protestas de organizaciones de vecinos planteando de que se está entregando todos los servicios públicos y que eso además va a generar más aumento en las tarifas. Bueno, la cosa es que se llevó a la Asamblea Legislativa y ahí se, por 41 votos contra 28, se pasa a privatizar la empresa de aguas y servicios sanitarios, la SEDAE. Esa es una de las medidas impuestas por el gobierno federal para otorgar un préstamo de 3.500 millones de reales, unos 1.300 millones de dólares. Al estado de Río. Y eso es solo parte de las exigencias, porque también le plantean una política de ajuste muy fuerte. Sí, parece el FMI, el gobierno federal. Ahora, Río es el estado más rico, el segundo estado más rico de Brasil. Y 6 meses después de los Juegos Olímpicos no consigue pagar ni la totalidad de los salarios de los funcionarios y prácticamente ha sacado a la venta muchos de los bienes comunes que tiene, e incluso bienes inmobiliarios, para ver si le puede pagar el aguinaldo a los funcionarios de la municipalidad. El estado y la ciudad de Río están teóricamente afectados por el derrumbe de los precios del petróleo y por los costos de las millonarias obras realizadas en los Juegos Olímpicos, en el Mundial, algo que se había vaticinado, se había dicho que esto no tenía ningún sentido. Incluso algunos analistas dijeron que la recuperación que iba a haber de esa inversión iba a ser cero y que además iba a llevar a la ruina a varios de los estados. Bueno, São Paulo, Río, y Recife son los tres que están con más dificultad económica. Y un dato que es absolutamente insólito es que Río también tuvo la policía en huelga, encubierta, hecha por los familiares porque tienen prohibido las policías hacer huelga, sindicalizarse, pero como respuesta a esa huelga, el Estado Federal, Temer, les mandó alrededor de casi 9.000 soldados, 9.000 militares, para reforzar la seguridad. Pero ha decidido Temer que dos días antes de empezar el carnaval los va a retirar, para no gastar tanto. Con lo cual vuelve a generar una situación, que como es conocido, en medio del carnaval, bastante complicada para el gobierno de Río de Janeiro, que es, digamos, el centro del carnaval brasileño. Otra cosa por el estilo que ocurrió esta semana es que el alcalde de São Paulo hizo su primer viaje al exterior en función de la jefatura de gobierno que tiene y se fue a los Emiratos Árabes. ¿Para qué? Para, en nombre de la alcaldía de São Paulo, ofrecerles un programa de privatizaciones que incluye todo: la luz, el gas, el agua, el aeropuerto. Recuerda a Menem. Pero además es un empresario él también. Sí, no, sí. No casualmente tiene estas pequeñísimas confusiones. Sí, sí, además, entre el Estado y lo privado. Dice el alcalde, que se llama João Doria Jr., que es integrante del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Todos estos partidos socialdemócratas disimulan con ese nombre, pero son todos volcados a la derecha y a la ultraderecha. Dice el alcalde que el objetivo es promover la privatización que tendremos en São Paulo, con 55 solares privados en concesión y alianza pública con empresas de los Emiratos. La gente de Dubái está muy encantada de venir a ayudarnos en inversiones que favorecerán a nuestro pueblo. La verdad que son unos caraduras estos tipos, porque después se van y quedan endeudamientos, todo privatizado, y seguramente el que venga detrás de este alcalde va a decir, bueno, ¿qué quedó sin vender? Y termino vendiéndolo, que es lo que ha hecho Macri ahora con gran parte de lo que se había recuperado en el gobierno anterior. Da la sensación de que no se sabe si estamos hablando de un país en particular o si hay algún libreto común entre Argentina, Brasil, las propuestas del Fondo Monetario Internacional, porque es como una nueva ola de privatizaciones para impulsar el ajuste de desempleo. Brasil está en un nivel de desempleo descomunal, como no se conocía, ya tiene dos cifras, 12% o algo por el estilo, que supone millones de personas desempleadas, con un nivel además de económico de una recesión que ha caído la industria brasileña en el 3 o 4%. O sea, pareciera que estamos volviendo a las viejas recetas que todos conocimos en los años 90, con las consecuencias que conocimos de los años 90, que terminaron en estallidos, en espero que también en la resistencia y la reacción popular. Bueno, esta misma semana también hubo movilizaciones del movimiento de los sin techo, del MTST, con represión, detención de algunos de sus militantes. Está muy caliente el tema de la lucha por la vivienda. Hay una cantidad, tanto en Río como en São Paulo, una cantidad de viviendas desocupadas, y hay una enorme masa de gente que no tiene vivienda y que vive hacinadas en las favelas y en lugares que han ocupado en algunos casos, que son reprimidos, como ha pasado esta semana pasada. Y por otro lado, también, con esto terminamos el segmento de Brasil, sigue sin solucionarse el tema del Estado de Espíritu Santo, donde la huelga de policías se levanta, vuelven a la huelga porque no solucionan los temas. En ese momento que vuelven a la huelga hay saqueos porque la gente aprovecha, evidentemente, y el gobierno no encuentra la clave de poder invertir dinero para solucionar los conflictos que le está planteando su propia policía.

sino que también lo escracharon en el Parlamento español la gente de Podemos, que no solamente lucían algunas remeras con la cara de Milagros Sala y decía libertad a Milagros Sala, sino que uno de los diputados de Podemos, Errejón, hizo un discurso donde pegándole fuertemente a Rajoy, diciéndole Macri es de los suyos, le pegó más fuertemente a Macri y terminó el discurso diciendo que le pide al pueblo argentino que aguante, que resista, porque vamos a volver. Pero además me gustó una frase que usó, que es: Macri es un presidente offshore. Eso es la síntesis de lo que es realmente Macri. Y perdón, y hubo los movimientos de argentinos en España que también se sumaron a todas estas escraches contra Macri, y además reclamaban lo de Milagros Sala, porque esta visita se da en el momento que cumplía años encarcelada en Jujuy Milagros Salas. Sí, la verdad que la gira esta de Macri es una gira empresarial al estilo Macri. Fue con desembarcó con una cantidad importante de empresarios. Recién hablamos del alcalde de São Paulo que se iba a Dubái. Bueno, Macri va a Madrid a también ofrecer lo que queda del país para ponerlo en venta. Pero se encontró también, aparte de Podemos, se encontró también, como está pasando últimamente con cierta prensa internacional que no se la puede catalogar de izquierdista, como el diario El País, incluso como The Guardian en Estados Unidos, que le pegan duramente. O sea, empiezan a decir que el discurso de Macri no es creíble, o que las cuentas no le dan, y que el endeudamiento se acelera, y que aparece el nombre de Milagros Salas también, que no soluciona un tema que debería ser de fácil solución, dice uno de los articulistas del diario El Mundo en Madrid, y que no se sabe la obstinación del gobernador de Jujuy de por qué no la suelta Milagros Sala, y se ahorra un problema de que cada vez que Macri salga por el mundo va a haber alguien, algún diputado o algún grupo de gente que se ponga en la camiseta Libertad Milagros Sala. Pero es interesante esto que ya estábamos notando aquí en la Argentina también con la prensa adicta a Macri, léase Clarín y La Nación, donde empiezan a no darle las cuentas a muchos de los que apoyaron muy afanosamente al presidente argentino. Sí, ahí creo que juegan varios fenómenos simultáneamente. Por un lado, en el caso de Clarín, que perdió el negocio del fútbol en la televisión, que se lo sacaron y se lo entregaron a otros, y esto no le causó ninguna gracia al diario Clarín. La otra cuestión es que las encuestas le empiezan a dar bastante peor a Macri, producto de los escándalos que ha sido esto de el correo argentino, o como le dicen en broma, el correo argentino, y ahora se suma lo que se da por tierra en el correo, lo que es el negocio de Avianca, que están empezando a vaciar aerolíneas argentinas para entregarle Avianca, que pasa a ser de Macri, porque la empresa, pequeña empresa que tenía, es la que se compró las acciones de Avianca en Argentina. Es genial, Macri. Se condona la deuda al mismo. Se vende, le saca aerolíneas para dársela a su empresa. Es realmente. No, pero es un ladrón. Pero es un ladrón. Ese señor. Serial. Creo que tiene una confusión. Se cree que está en sus oficinas de Socma y no en la Casa Rosada. Actúa con la impunidad de un millonario. De un millonario empresario. Y la tercera cuestión es que todas estas cosas empiezan a mostrar la reacción popular. Se está empezando a plantear el problema de que los docentes no van a empezar las clases porque está violando el gobierno la ley de financiamiento docente que fue años de pelea para lograrla, y que supone que cuando un Estado, por ejemplo, no tiene una provincia, no tiene el suficiente dinero para pagar lo que le impone como techo, como piso básico en todo el país, es el Estado Nacional el que tiene que aportar. Bueno, en este caso, al violar esa ley, el Estado Nacional no aporta a nadie. El que puede pagar, paga, y el que no, lo lamentamos mucho. Hablando de resistencia, esta semana hubo muchas movilizaciones. Salió la corriente 19 y 20 de la CETEP, que hizo cortes sucesivos en varios puntos. Salió Barrios de Pie con un cartel gigantesco que decía basta de errores, Macri, por los errores, horrores que todos los días comete y da marcha atrás. Y salieron también los militantes de varias provincias que están realmente en la ruina. Uno de ellos es el Chaco, otra es Formosa, que son provincias donde realmente el hambre se hace sentir y que obliga a que los movimientos populares, los movimientos desocupados, estén en la calle prácticamente todos los días. Pero se viene un mes de mucha movilización. El 7 de marzo va a haber una marcha grande de la CGT más la CETEP. Se calcula 200-250 mil personas en la calle. Directamente, a la que se sumaron además todos los partidos políticos de oposición, incluso los más tibios. Exactamente, y los movimientos sociales y populares. Al día siguiente, paro nacional y paro mundial de mujeres, que también obviamente van a sacar muchísima gente, muchísimas mujeres a la calle, para repudiar las políticas que está llevando adelante el gobierno también en el tema de género y además en temas sociales en su integridad. Y el 24 de marzo va a haber una gran, gran movilización, que yo creo que este año va a haber más gente que nunca, recordando la dictadura y a la vez la complicidad de Macri para destruir la memoria de estos precisamente vinculado a los hechos de los genocidas. Sí, porque esto tiene que ver con un hecho muy simbólico, que quiso cambiar, hacer móvil el recordatorio del 24 de marzo para que pudiese festejarse en cualquier otro momento. Y le salió y después mal. Salió mal, tuvo que dar marcha atrás. Y esto permitió que hay un título que hubo en un diario, Página 12, que me pareció, que fue inventado además por la gente en las redes sociales, que es el errorismo de Estado, que no por casualidad alude a los errores de Macri, pero también a los orígenes de Macri vinculado al terrorismo de Estado y a la dictadura, que por eso quería, entre otras cosas, modificar esta fecha y modificar todo lo que puede del tema de los derechos humanos. Y si esto sigue así, y los tarifazos siguen como están, y los despidos, esta semana hubo despidos masivos en Volkswagen, cerró la empresa Tanor y dejó a 600 trabajadores en la calle, el 30 de marzo o alrededor del 30 de marzo va a haber un paro nacional. Esto es lo que ha planteado la CGT, o sea que vamos a tener un marzo bastante caliente, y a lo mejor Macri se va de gira por Europa, como le viene bien, que lo invitan a todos lados. Vamos a escuchar un poco de música. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar. llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Bueno, y ahora en el resumen latinoamericano vamos a hablar de Venezuela, porque sigue el ataque integral, no solamente de los medios, no solamente de la OEA, no solamente de la oposición, sino este ataque, esta ofensiva fuerte del gobierno norteamericano de Donald Trump contra Venezuela. Se han sucedido varios hechos, uno de ellos, creo que el más grave, es el tema de tipificar y acusar al vicepresidente Tarek Al-Aissami de narcoterrorista, narco porque lo meten en una lista vinculada al narcotráfico, y terrorista porque dicen que estaba vinculado, seguramente por el apellido, a Hezbollah o a el gobierno de Siria. Y al gobierno de Siria como si fuera un gobierno de terroristas, ya te ponen en la lista también. Esto sumado a la campaña de CNN, a todo lo que ha jugado CNN inventando de que funcionarios venezolanos también vinculados al terrorismo y al narcotráfico vendían pasaportes a Hezbollah, al ISIS en Irak, todo viene más o menos del mismo estilo. Bueno, esto ha llevado a que el propio Tarek Al-Aissami haya hecho una carta pública al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es quien lo acusa, donde le plantea, hace todo un descargo y en realidad dice que ustedes han sido engañados por sectores políticos, cabilderos y grupos de intereses en Estados Unidos. Y se refiere a toda esa mafia cubano-americana de Marco Rubio, de la señora Rosa Letinen, todo ese grupo que apoyó a los gusanos cubanos siempre y que ahora apoya a los gusanos venezolanos. Esta carta la hizo pública en el New York Times, digámoslo, y además es casi como una solicitada, no es que lo publicó generosamente el New York Times, pero la sanción del Departamento del Tesoro fue congelarle los fondos que supuestamente él tenía en los Estados Unidos. Y la principal cosa que dice el vicepresidente venezolano es que no tiene ningún bien ni ninguna cuenta en los Estados Unidos, con lo cual es ridículo las medidas de sanción que le han impuesto, que además lo hacen sin ningún tipo de pruebas más que, como siempre, temas de inteligencia que ellos utilizan a piacere. Sí, otra de las cosas que dice el vicepresidente venezolano es que da todos los datos, todas las cifras de los ataques al narcotráfico que ha hecho el gobierno bolivariano en los últimos años. Y dice textualmente, Estados Unidos, en cambio, le debe al mundo y a su propio pueblo una reflexión sobre su clamoroso fracaso en la lucha contra el narcotráfico. Allí donde la llamada guerra contra el narcotráfico como estrategia unilateral ha sido aplicada, los cárteles de la droga son hoy más fuertes que nunca, la producción de drogas ilícitas se ha multiplicado y al negocio se cobra más pérdidas económicas y más vidas. Y si hay un lugar referencial en esto, que dice Tarek Al-Zaim, es Afganistán. Antes de entrar los yanquis a invadir Afganistán, había explotación de opio y cultivo de opio. Entraron los yanquis y se triplicó el cultivo de opio por parte de empresas y de testaferros de los gringos en la zona. Y además, Estados Unidos es el principal país de lavado de dinero en sus propios bancos. Tiene en sus propios estados cuentas offshore, o sea, que les permiten actuar como si fuesen una isla sin ningún tipo de control. Y por eso es que se utilizan desde los cárteles para el depósito de dinero y para blanqueo de dinero. Ahora, hay que estudiar un poco esta continua ofensiva que este grupo, este lobby cubano-americano practica desde los Estados Unidos contra los gobiernos progresistas. Es el mismo lobby que generó en su momento y armó y equipó a quienes intentaron varias invasiones a Cuba, contra los que pelearon precisamente los cinco héroes cubanos, que se infiltraron en las filas de estos personajes y que descubrieron todo el dinero y el armamento que le daban a quienes incursionaban en Cuba para hacer terrorismo. Esto ahora se ha trasladado a Venezuela y es evidente que no es un invento de Donald Trump. Existió con Obama, existió con Clinton, existió con Bush muchísimo, pero ahora vas a ver que pasean por las calles sobre todo de Nueva York o de Washington, personajes de la política venezolana, opositores, Lilian Tintori, cada uno de los personajes que incluso están, algunos de ellos prófugos de los del gobierno venezolano, que los persigue por haber hecho actos de terrorismo. El mismo caso de este Misael López, que es el que usó la CNN para armar todo el montaje de que le estaba vendiendo pasaportes a los militantes de Hezbollah, bueno, está protegido en Miami, es protegido por la CIA y por el FBI. Entonces, esto, el papel que está jugando abiertamente Estados Unidos, recuerda al papel que jugó Estados Unidos siempre contra Cuba. Y es la primera vez que Trump, el nuevo presidente, porque está apenas hace un mes, se jugó abiertamente en contra de Venezuela personalmente al pedir la liberación de lo que él llama los presos políticos, que llevó a que el gobierno venezolano además considerase esto una injerencia en los asuntos internos de su propio país. Y se sacó una foto con Lilian Tintori. Por supuesto. Dijo que no, que justo él salía al pasillo y se encontró con Lilian Tintori, pero es una foto con ella, con Marco Rubio y con todo un grupo de personajes que habían ido de Venezuela a pedir la intervención norteamericana. Es tan cipaya la política de la oposición venezolana que le van a pedir a los Estados Unidos que intervenga activamente, más de lo que interviene, en el territorio venezolano. Por otro lado, está el tema de la batalla económica. Ha habido en estos días también algunas operaciones de captura de comerciantes que utilizan los alimentos o los medicamentos para chantajear a la población y al propio gobierno venezolano, pero también descubrieron, y esto es loable que se publique y que se haya dado a conocer, descubrieron algunos hechos de corrupción en las CLAP, que eran los grupos formados por el gobierno para de alguna manera facilitar la llegada de alimentos a las zonas más humildes. Bueno, ahí también hay gente que aprovecha todo este clima para generar actos de corrupción, y el gobierno los ha castigado. Venezuela evidentemente enfrenta este año también un año difícil. Ha habido una prórroga del tema electoral hasta fin de año, aparentemente las elecciones que se iban a hacer a mediados de año para gobernadores, pero si esto sigue así, si esta andanada que está recibiendo Estados Unidos sigue así, va a ser un año complicadísimo, porque ya no es la oposición que está desmembrada, sino que es el propio gobierno norteamericano que está participando en el intento de derrocamiento a Nicolás Maduro. Vamos a escuchar un poco de música. Thank you. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Información y análisis sobre Bolivia. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de otro de los temas que, como decíamos al principio del programa, han dado realmente mucha información y también preocupación en el continente latinoamericano, que es Bolivia. El día martes 21 de febrero se recordó lo que se llamó el Día de la Mentira, que fue el primer año, el primer aniversario de ese plebiscito que Evo Morales convocó para plantear su reelección y que perdió por muy pocos votos, pero perdió. Y se llama el Día de la Mentira porque en realidad todo lo que precedió a ese plebiscito fue una campaña también de intoxicación mediática, de inventar una novia de Evo que tenía un hijo, que después todo se descubrió que era todo un poco una farsa, pero que de alguna manera sirvió para hacer una campaña de hostigamiento a Evo que le costó pérdida de votos. Este aniversario se celebró multitudinariamente. Realmente hubo marchas en todo el país, pero sobre todo en La Paz, en El Alto, hubo marchas muy multitudinarias en apoyo a Evo. Pero también hubo una marcha que complicó el festejo, que fue la de los cocaleros de las Yungas, que vienen en un conflicto que yo creo que está exagerado, como se exageran estos conflictos cuando hay necesidad de desestabilizar. Y este grupo entró marchando hasta el lugar donde se iba a hacer el gran acto con Evo Morales y tirando dinamita, destruyeron parte del escenario, hubo represión policial, hubo heridos, hubo detenidos, de alguna manera generaron un clima que tuvo mucha repercusión internacional al calor de lo que hablábamos de Ecuador, de que los medios y la derecha aprovechan esto. Sí, lo de los cocaleros tuvo que ver con algo que es tradicional entre ellos, es que los cocaleros de las Yungas estaban con el odio de que hay proyecto de ley para cambiar la superficie legal de cocales, y en el caso de las Yungas no lo amplía en nada, quedan 12.000 hectáreas, y ellos querían tener más cantidad de hectáreas legales para la producción, digamos, de cocales. Efectivamente, esto también fue aprovechado por la oposición, porque fue ese mismo día de el acto este, y por si faltasen cosas, la propia ex esposa, la ex novia de Evo Morales, que está encarcelada por varios delitos, la señora Zapata, un día antes del 21 reconoció que mintió de que Evo tuviese un hijo ilegal, que no lo quisiese reconocer, con lo cual buscó desprestigiarlo en plena campaña, y reconoció incluso que fue utilizada por la oposición, por Doria Medina. Por Doria Medina, candidato, uno de los principales candidatos empresarios y de millonario, y uno de los principales candidatos de oposición. O sea que estaba dado todo el clima como para que se entienda qué es lo que había pasado. Y además, digámoslo abiertamente, Evo Morales y las organizaciones sociales y el movimiento al socialismo de Bolivia están peleando muy fuertemente otras vías legales de posible reelección de Evo en el 2019 para que tenga un tercer mandato, que fue el que no pudo por esta derrota en el plebiscito del 21 de febrero del 2016, y buscan medidas legales. Hay varios caminos que están planteados, desde planteos de reforma constitucional por el lado del Congreso, de no completar el mandato y terminarlo 6 meses antes, en fin, una serie de mecanismos, pero que a mí lo único que me preocupa es que habrá que ver cómo esto es utilizado también por la oposición para querer seguir desgastando a Evo Morales, como que no quiere cumplir con la Constitución, con el mandato popular, que en realidad es el mandato popular gestado porque se fue el 51-48, 49, digamos, los resultados de ese plebiscito que perdió, a partir de estas mentiras, con estas falsedades con las que en Bolivia se trató de derrotar al presidente y al movimiento al socialismo, ¿no? Ahora, parémonos un poco para analizar, porque una cosa es la derecha, Doria Medina, Tuto Quiroga, todos estos personajes que están vinculados con empresas, con bancos, con los yanquis. Ahora, el problema es que en Bolivia a Evo le crean conflictos precisamente con sectores que participaron en el principio del triunfo de Evo. Le crearon problemas en un momento con los cooperativistas mineros, ¿te acordás? Que también hubo violencia, un secuestro de un funcionario, mataron incluso a un viceministro. Después le crearon problemas con la COB, con la Confederación Obrera Boliviana. También eso venía por izquierda, por un grupo trotskista, que también hubo un ataque fuerte a la unidad del movimiento obrero campesino. Ahora vienen los cocaleros de las yungas. Cuando uno dice cocaleros, uno se acuerda de Evo y los cocaleros. Cocaleros de los Cochabamba. Cocaleros del Chapare, de Cochabamba. Chapare. Este es el tema. Toda esta gente que luchó denodadamente en defensa de la coca y contra la DEA son los que se movilizaron en su momento contra la división antinarcótico de los yanquis, que era la que promovía el tema de la droga. O sea, sobre todos estos temas, Álvaro García Linera, que es como el intelectual que analiza todas estas cuestiones, planteó que en Bolivia los conflictos de los sectores populares no se resuelven en el Congreso, se resuelven básicamente en la calle. Él habla de una democracia muy particular en este sentido, y tiene que ver con que cada sector busca en el marco de lo que tiene y lo que ha logrado a través de la revolución cultural de Evo Morales, empezando por el reconocimiento del movimiento indígena como el elemento dominante, digamos, del proceso revolucionario, cada sector busca obtener algo más dentro de la negociación. Los cooperativistas querían tener mineros, querían tener posibilidad de hacer empresas con que ya no eran cooperativas, con sectores privados y algunos transnacionales. En este caso, los cocaleros quieren tener un poquito más de superficie para poder plantar legalmente. Y así podríamos extendernos. Así se caracteriza que es lo típico, la Central Obrera Boliviana, en la demanda de salarios, de avanzar realmente en algo que el gobierno se ha caracterizado por resolver, porque ha mejorado los salarios mínimos, porque además ha planteado que cuando las empresas tienen ganancias, no cuando tienen ganancias, cuando hay un crecimiento económico mayor al 4,5%, las empresas tienen que hacer dobles aguinaldos, y esto ha generado enormes broncas de sectores empresarios, pero también la Central Obrera Boliviana ha pasado por distintas etapas, de todas ellas inicialmente en gran apoyo, en conflictos, y finalmente vuelven al redil, porque en realidad nunca se van, sino que lo que buscan es tener alguna ventaja poquito mayor dentro del gran bloque de sectores populares que apoyan al gobierno de Evo Morales. Vamos a un poco de música. Si me baso en tus delirios, ya no puedo respirar, usurpando tierra ajena, listo para disparar, topadora y balacera, ya no pueden acallar a la gente de la tierra, lista para germinar. Las mismas ideas que quieren matar, encienden la mecha que va. vamos a extender la grieta para que crezca. Si me baso en las mentiras que todos pronuncian hoy, ya no hay resto, ya no hay nada, solo la resignación. Pero el tiempo no es ingenuo, sabe cuándo disparar contra el acostumbramiento, listo para concretar. Las mismas ideas que quiere matar encienden la vacilar. Vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca. Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar de Colombia, donde siguen las complicaciones con respecto, por un lado, a las zonas veredales transitorias donde los guerrilleros de la FARC se han ido a alojar después de abandonar sus territorios naturales. Esta semana hubo una visita por la galería, digamos, del presidente Santos a una de las zonas veredales para demostrar que todo está en orden. Parecía Macri también, todo está fantástico. Se fue con un grupo de gente que le hacían de claque y de apoyo y no contestó a ninguna de las preguntas que le hicieron algunos periodistas de la zona, donde decían: pero acá no había ni carpas, ni tiendas de campaña, ni baños, ni electricidad. pero dijo que era cuestión de tiempo, que todo se iba a arreglar y que había buen espíritu en la FARC para solucionar estos temas. Por otro lado, siguen las acciones de violencia, las amenazas, hay algunos analistas de los derechos humanos, sobre todo de Colombia, que están hablando de cifras realmente muy fuertes. Desde la última década han sido asesinados 500 defensores de derechos humanos en Colombia, pero entre el año pasado y el principio de este, las cifras de asesinatos de líderes, lideresas, gente vinculada a la defensa, abogados, abogadas, también han ido aumentando estas cifras. Esto ha hecho que, obligado al senador Iván Cepeda a plantear que senadores de la ultraderecha y empresarios le están temiendo claramente a la Jurisdicción Especial para la Paz, que se planteó en los acuerdos de La Habana, y que sus sicarios, sus hombres de fuerzas parapoliciales o paramilitares son los que están operando de manera contundente contra los movimientos sociales para desgastarlos y generar un clima en toda Colombia de que la paz no existe ni va a existir. Y si faltaba algo, Uribe hizo nuevas declaraciones diciendo que este mal acuerdo de la paz va a terminar el día que ganemos las elecciones, las próximas elecciones, y revisemos todo lo acordado. Y además dijo específicamente sobre los acuerdos que están negociando el gobierno con el ELN que deberían ser suspendidos hasta que el ELN deje de hacer lo que él llama acciones criminales, y le atribuyó todos los últimos atentados que hubo en Bogotá, un oleoducto que fue dinamitado, que no se sabe exactamente quién fue. El ELN no reconoce que haya sido, pero aún que hubiese sido, estamos hablando de que el gobierno no aceptó la propuesta del ELN de iniciar las negociaciones en conjunto con un acuerdo de tregua bilateral. No es el ELN el que no aceptó que se terminase con las acciones violentas, sino que el gobierno decidió, al estilo de lo que hizo con la FARC, de llegar hacia el final de las negociaciones para suspender bilateralmente las acciones. Pero digamos alguna buena en todo esto. El Senado aprobó, si todavía no es ley, lo que se llama el blindaje de los acuerdos de paz, porque integra todo lo central del acuerdo de paz que se logró en La Habana entre gobierno y la FARC en la Constitución colombiana. Esto, para que sea ley, ahora va a pasar a la discusión de diputados. Cuando diputados lo apruebe, ellos lo llaman representantes, la Cámara de Representantes. Cuando la Cámara de Representantes lo apruebe, esto queda incorporado a la Constitución, y es una de las cosas que más le preocupa a los Uribe, porque ya no es solo de que un gobierno ha acordado, sino que es la Constitución incorpora todas las cuestiones de justicia especial de la paz, todas estas cuestiones pasan a ser parte de la Constitución y por lo tanto más difíciles de discutir o de modificar. En el medio de todo esto, bueno, hay alguna buena noticia, pero también decir que se produjo el asesinato del dirigente comunal Fay Barcelón Gómez, que era uno de los dirigentes naturales de la lucha comunal en la zona del Cauca, y era líder del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, que fue el que denunció el asesinato, lo fusilaron prácticamente. Y también se conoció un documento que habla de amenazas y asesinatos a líderes de zona de reserva campesina, que es otro de los lugares donde la FARC viene trabajando hace mucho con organizaciones campesinas, y que ahora con los acuerdos de paz de alguna manera iban a tener más importancia estos lugares. Bueno, allí se han infiltrado paramilitares, están amenazando de muerte a dirigentes, han provocado en algunos lados estampida de población civil. Esto se nota mucho en la zona de Catatumbo, por ejemplo, que están llegando hacia Venezuela. Se ha formado un comité especial de recepción y de alojamiento en tiendas de campaña improvisadas en la frontera venezolana, porque en medio de las negociaciones de paz con el ELN y de la paz terminada, o de los acuerdos de paz terminados con la FARC, se siguen sucediendo desplazamientos de población civil, que estamos hablando ya de 4,5 millones de colombianos y colombianas que están desplazados desde sus territorios naturales. Sí, y digamos que este tema del paramilitarismo y del desplazamiento que produce de campesinos tiene que ver directamente con el problema de la tierra y con la oligarquía colombiana, con los Uribe, que por algo apoyaron y por algo son la cara legal pública del paramilitarismo, que a los que con los que hicieron algún acuerdo años atrás y que los transformaron ahora en bandas criminales que siguen actuando como grupos paramilitares, porque en definitiva de lo que siguen buscando es, primero, que se han quedado con cientos de miles de hectáreas de tierras que se le han robado a los campesinos que fueron expulsados, y siguen haciendo este proceso para seguir acumulando tierras, que es lo que busca esta oligarquía colombiana. En el marco de toda esta discusión sobre qué tipo de paz se puede construir en Colombia, donde la mayoría de las organizaciones populares plantea que paz con justicia social, se va a realizar este fin de semana en Cartagena de Indias un encuentro continental de trabajadores estatales de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, la CLATE. Allí van sindicalistas de todos los países del continente, de Argentina, de Cuba, de Venezuela, por supuesto una delegación amplia de Colombia, donde, entre otras cosas, obviamente se va a hablar de la paz en Colombia y se va a generar un documento de respaldo al proceso de paz. Pero también se va a discutir, y para eso viajan algunos expertos, entre ellos Antonio Elías del Uruguay, de Economistas de Izquierda, que es el hombre que primero denunció los acuerdos del gobierno de Tabaré Vázquez y de Mujica con el TISA, con Estados Unidos, y el lanzamiento del TISA, un tratado de libre comercio en su momento del gobierno del Frente Amplio, para hablar de temas que tienen que ver precisamente con lo que vive el continente: el avance del neoliberalismo, la ofensiva de la derecha, el tema de cómo influye lo económico en esta ofensiva, el tema del extractivismo. O sea, todos estos temas van aparte de los problemas específicos de los trabajadores estatales, que no la están pasando bien ni con los gobiernos de derecha ni con los gobiernos progresistas, porque en los gobiernos progresistas también algunos sindicatos estatales han tenido dificultades para llevar adelante la lucha salarial. Esto es una reunión que se va a hacer en Cartagena de Indias y que de alguna manera también concita la atención de lo que está sucediendo en Colombia. Corazón, llora tu rudo quebranto y llora con tierno llanto la muerte de mi ilusión, que no hay en la creación alivio a mis sinsabores, ni hay remedio a mis ardores, ni hay aurora a mi contento. Que no hay en la creación alivio a mis sinsabores, ni hay ocaso a mi tormento, ni piedad a mis dolores. necesita para seguir su camino. Algún cambio en el destino, vago el que llora y se agita. Una pasión infinita, algo que acabe mi duelo y que cumpliendo mi anhelo al abatir mi amargura. Una pasión infinita, algo que acabe mi duelo. Me deje el alma tan pura como un pedazo de cielo. Si es el cambio de mi vida, por suerte se realizará. Con qué júbilo gritará al alma desfallecida. Emprender rauda su vida, no importa que en tu carrera, en la zarza que te hiera, vayas quedando a retazos. No importa que en tu carrera, vayas quedando a retazos, porque tus mismos pedazos me servirán. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Contentos de encontrarnos con ustedes, de relacionarnos nuevamente, de vuelta de las vacaciones y llevándoles siempre la información del mundo indígena. En este caso, queríamos comentarles que en el año 2006 tuvimos la posibilidad de participar de una encuesta organizada por el Ministerio de Educación con representantes, cientos de representantes indígenas que trabajaban en el tema. De allí, al año siguiente, en el año 2007, se creó el CEAPI, que es el Consejo de Educación Autónomo de Pueblos Indígenas. Primero fue un programa y luego se constituyó la modalidad aborigen dentro del Ministerio. Pero desde entonces, el CEAPI ha ido tomando una participación más activa en todo lo referido a la aplicación de la educación intercultural bilingüe, que no en todas las provincias tiene la misma suerte. Ahora, el CEAPI, que trabaja en estrecha relación con la modalidad aborigen del Ministerio, ve con preocupación una decisión unilateral del ministro Esteban Bullrich de suprimir 8 modalidades del sistema educativo nacional, entre las que se encuentra la de educación intercultural bilingüe. Para tener más información al respecto, conversamos con Luis Pincem, coordinador de la región centro del CEAPI, a quien escuchamos con atención. La cuestión es así, el jueves de la otra semana nos informan que iba a haber una reestructuración acá en el Ministerio. Se suprimió una Dirección Nacional de Gestión, después una Subsecretaría de Gestión y Políticas Socioeducativas, que se sacaban a los directores de los niveles inicial, primario y secundario, y que también se sacaban a los coordinadores de las 8 modalidades, sea, no solo IV, sino hospitalaria, sí, encierros, todo, digamos, que son bastante específicas en el trato. Respecto de los equipos, de las modalidades, se corría el rumor que iban a ser disueltos y repartidos en otras áreas, o sea, una reestructuración. El problema más grave venía, digamos, porque el AIB, digamos, desde esta modalidad, coordinaba todas las acciones del país. Hay muchas provincias donde hay AIB, donde los hermanos incluso participan dentro de los equipos técnicos, sí, donde hay una legislación avanzada, como Chaco, Formosa, sí, pero hay provincias donde directamente la IB no existe o está por implementarse o los ministerios no la tienen en cuenta. O sea que es muy dispar el accionar y aparentemente esta medida iba a dejar un poco como criterio de cada ministerio provincial la implementación o no. Esto a nosotros nos preocupa mucho porque si bien hay provincias afines que trabajan muy bien este tema, hay otras donde sabemos que no les interesa en absoluto a los ministros y a los funcionarios en general la cuestión indígena. Es parte de la lucha de siempre. Sí. O sea que esta versión comenzó a circular, empezó a tomar cuerpo, oralmente se la dio a todo el mundo. O sea, sabemos que la idea estaba de ser implementado esto, pero si hubo una ratificación desde algún lugar, no se ha llevado a cabo. Estuvimos averiguando un poco de quién tiene la potestad de esta resolución y después descubrimos que no era el Consejo Federal de Educación, no, que esto es, digamos, la potestad para esta reestructuración la tiene el presidente de la Nación. Según Pinsen, no hay presentado ningún plan alternativo. Y si fuera así, que se elimine la modalidad, es como volver permanentemente para atrás. Estamos en un impas, porque realmente no podemos avanzar mucho en el trabajo, porque no sabemos si el equipo va a ser disuelto. Osvaldo Cipolloni todavía está a cargo de la coordinación, pero según todos plantean, es por ahora nada más. No se ha presentado un nuevo plan, pese a esta idea de la reestructuración, del cambio, y que para nosotros implicaría un atraso enorme, porque nos lleva más de 10 años atrás, al 2000 prácticamente. Sí. Estaríamos volviendo al nivel de lo que cuando esto era programa, no modalidad. Montones de años de trabajo, de logros, sí, a nivel legislativo, digamos, con la ley 26.206, en función del artículo 75, 117, se veía todo para atrás. Nosotros, bueno, estamos preocupados, los planteos que se están haciendo son en base al artículo de la Constitución, porque entendemos que ahí está la cuestión a discutir, ¿no? El derecho constitucional a la educación intercultural bilingüe. Si esto no va a existir como modalidad y no va a haber un coordinador nacional, ¿de qué manera lo van a implementar? La relación entre el SIAPI y la modalidad, por lo que nos comenta Luis, es muy estrecha y su eliminación resentiría la existencia de la organización. Nosotros estamos ligados al Ministerio de Educación de la Nación por una resolución. Para nosotros es fundamental que exista la modalidad para poder canalizar las demandas. O sea, hay personas físicas que trabajan en la modalidad que ayudan muchísimo. Las convocatorias mismas del SIAPI se hacen desde esta modalidad. La articulación en las diferentes provincias es con los ministerios provinciales, con los SEAPI provinciales o por ahí con otras organizaciones indígenas, que se llama el IDACH en el Chaco o la Confederación Tehuelche Mapuche en Río Negro, sí, que son las que recepcionan la parte educativa. El SEAPI obviamente sufriría un duro golpe porque ¿dónde quedaríamos anclados todos nosotros, incluso los indígenas que trabajamos dentro de la modalidad? Uh-huh. También nos veríamos afectados, porque si no tenemos una modalidad donde nos referenciamos y específicamente producimos nuestra actividad, sí, ¿con quién articularíamos? O sea, ¿a dónde iríamos a parar? ¿Son muchos los indígenas que trabajan ahí en la modalidad? No, dos, pero bueno, yo he hablado con algunos asesores y nos plantean de que es idea de ellos seguir trabajando con el SEAPI, seguir sosteniendo la IBE. Dependemos de la palabra de algunas personas que esperemos que cumplan, en el caso, digamos, este nuestro, de sostener la IBE y sostener al SEAPI como articulador, como organización de consulta, como es hasta ahora. Luis Pinsén, este hermano mapuche tehuelche, reconoce el trabajo que se ha venido haciendo y que también, que como cualquier otra organización, tienen sus diferencias, pero dice que se han vuelto más específicos en su tema. El SEAPI en estos años ha ido construyendo un poquito mejor su identidad, su legitimidad, renovando gente. Es como todas las organizaciones, muchas veces los egos, la ganas de estar, sí. A pesar de que no pagan un peso, nosotros no tenemos un sueldo, pero tiene los defectos que tienen todas las organizaciones, pero estamos intentando estar legitimados desde la base, o sea, con una representación verdadera, y en este último periodo estamos apuntando a la especificidad, o sea, hermanos del SEAPI que sean docentes. Poco tomar posturas cada vez más ligadas a la educación. Claro. En un principio, cuando nos constituimos, si vos te acordás, había gente, muchos CPI, muchos de otras organizaciones, confederaciones, sí. El universo era muy grande, y bueno, esta organización, digamos, fue dejando un lado más político que por ahí le corresponde trabajar al CPI, y nosotros volvernos más específicos en políticas educativas. El SEAPI ha ido teniendo logros, hoy en día hay muchos hermanos que están en los equipos provinciales, asesorando, participando en ferias de ciencias, con el tema de las becas. Vamos encontrando un espacio para trabajar, pero dentro del ámbito educativo, de la política educativa. Participamos muchísimo, donde se nos da la posibilidad de incidir y hablar, sí. Y participar, estamos. En mayor o menor medida, con mayor o menor éxito, porque no es fácil cambiar, digamos, la educación, pero nosotros vamos aprendiendo, vamos mejorando, y nos volvemos incluso más exigentes con nosotros mismos. Sí. Nos damos cuenta que el perfil del dirigente político a veces es relativamente útil. Es útil para ir desde su experiencia, pero sí. Cuando debemos abordar cuestiones pedagógicas, no. Bueno, finalizando nuestro micro, vamos a escuchar una hermosa canción, un canto quechua que se denomina Mamá Rosario. Y de esta manera nos despedimos, esperando que esta información que les acabamos de comentar no sea realidad, o que si es realidad haya alternativas para que los hermanos que vienen trabajando con la educación intercultural bilingüe puedan continuar haciéndolo. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. Thank you. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Medio Oriente, porque esta semana se realizó en Teherán la sexta conferencia de solidaridad con Palestina, y vamos a contarles lo que hablamos precisamente el día martes con Leandro Albani y Germán Duchaski en nuestro programa Resumen de Medio Oriente acerca de esta conferencia sobre Palestina. Se trata de la sexta conferencia internacional en apoyo a la Intifada Palestina, y en el inicio de esta reunión habló el presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, quien dio el discurso de bienvenida e inauguró la conferencia. El legislador iraní dijo que el apoyo incondicional a los oprimidos y defender su lucha justa son puntos resaltados en los diferentes artículos de la Constitución de Irán. Según el titular del Parlamento iraní, conservar la unidad islámica en todas sus dimensiones y apoyar incondicionalmente a todos los oprimidos son las dos prioridades de la República Islámica, y por tanto Irán siempre apoyará a los palestinos ante los enemigos. Larijani consideró a la nación palestina como la más oprimida del mundo y pidió el apoyo mundial a la causa palestina, la resistencia ante el sistema imperialista y la lucha contra el régimen de Israel. A criterio del presidente del Parlamento iraní, la expansión de Israel en los territorios palestinos viola todos los acuerdos y las normas internacionales. Por eso demandó una seria reacción internacional al respecto. Sí, de igual manera, Larijani dijo que las intrigas israelíes han provocado inseguridad, inestabilidad regional y el crecimiento de la ola del terrorismo en Oriente Medio. Al final de sus declaraciones, el legislador solicitó el refuerzo de la unidad de la comunidad islámica en apoyo a la nación palestina y al fin del apartheid israelí. Hay que decir que esta conferencia, esta sexta conferencia de apoyo a la Intifada Palestina, cuenta con la presencia de 700 grandes personalidades y figuras de la resistencia palestina y de otros 80 países. El evento urge la necesidad de atender a la causa palestina como la prioridad número uno del mundo del Islam y acabar con las intrigas extranjeras. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Jamenei, es invitado exclusivo de esta conferencia, y en su discurso calificó de imprescindible superar las diferencias superficiales y conservar la unidad islámica ante el régimen de Israel. Quienes también participan en esta sexta conferencia internacional en apoyo a la Intifada Palestina es el movimiento de resistencia islámica Hamás de Palestina, que gobierna en la franja de Gaza, y uno de los portavoces de Hamás, Sami Abu Suri, dijo que en medio de la crisis que atraviesa Oriente Medio, que se ha extendido en los países de la región, la celebración de esta conferencia ayudará a mantener viva la cuestión palestina. Vale la pena, ¿no?, mientras avanzamos con las diferentes organizaciones que participaron de la conferencia, explicar un poco qué es la Intifada Palestina. Es verdad, son los dos grandes levantamientos populares que hubo en, si no me equivoco, en 1987 y en el año 2000, que fueron tal vez los levantamientos populares más grandes del pueblo palestino frente a la ocupación. Los dos empezaron por lo mismo. Hubo una provocación en el primer caso de Ariel Sharon, el primer ministro israelí, que fue junto con un grupo de soldados, entró a la mezquita de Al-Aqsa, y a partir de allí, la mezquita de Al-Aqsa, que es realmente un punto clave de la reivindicación de los palestinos de la nacionalidad y de la capitalidad de Jerusalén como capital de la nación palestina, algo que le disputa Israel permanentemente como provocación. Bueno, Sharon encendió la mecha y a partir de ahí estalló la primera intifada. Y la segunda empezó de la misma manera. Ya no estaba Sharon, pero los discípulos de él, soldados y oficiales del ejército, entraron, incluso tiraron excremento dentro de la mezquita de Al-Aqsa. Todo un cúmulo de provocaciones que también volvió a hacer estallar la ira del pueblo palestino. Sami Abu Suri, el portavoz de Hamas, enfatizó que es una oportunidad la conferencia, una oportunidad para explicar el sufrimiento y las dificultades de la población palestina que enfrenta en los territorios ocupados, así como revelar los planes del régimen de Israel para judaizar la ciudad de Al-Quds, Jerusalén, y construir asentamientos ilegales en la ocupada Cisjordania. El portavoz de Hamas añadió que mediante esta conferencia buscamos hacer hincapié en la unidad de los musulmanes y también movilizar a todas las partes, tanto oficiales como extraoficiales, del mundo islámico para respaldar la resistencia contra el régimen israelí. También, aparte de informar de que una delegación de Hamas estaba en el foro, explicó que el movimiento de resistencia islámica siempre está intentando extender sus lazos con todos los países árabes e islámicos, razón por la cual este movimiento está interesado en aumentar sus relaciones con Irán para apoyar la causa palestina. Sí, por su parte también participó de esta conferencia el presidente del Parlamento Palestino, Salim Zainun, que expresó que la resistencia es la única opción del pueblo contra el régimen de Israel. La nación paciente y luchadora de Palestina, dijo Zainun, ha llegado a esta conclusión, que la resistencia es la única vía para hacer frente al sionismo, y tengo que enfatizar que el pueblo palestino nunca será expulsado otra vez por el régimen ocupante de sus tierras. Y hay que recordar que Irán viene desde hace mucho tiempo trabajando de manera práctica en ayudar a Palestina y fortalecer sobre todo los lazos de solidaridad entre las naciones islámicas con Palestina. Por eso no es casualidad que esta sea la sexta conferencia que se realiza allí en Teherán. Zainun, presidente del Parlamento Palestino, también recalcó que el primer ministro del régimen de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunca buscan una solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino, y eso es peligroso tanto para el pueblo palestino como para Medio Oriente. Al mismo tiempo demandó al Reino Unido disculparse por la declaración de Balfour, que generó uno de los mayores desplazamientos de palestinos en el mundo hace 99 años. Zainun llamó al Reino Unido a reconocer el derecho del pueblo palestino al retorno y tomar las medidas necesarias para compensar las décadas de ocupación, colonialismo y exilio. Hay que recordar que el 2 de noviembre de 1917, el entonces primer ministro británico Arthur James Balfour escribió una carta dirigida al líder de la comunidad judía en el Reino Unido, Lionel Rothschild, en la que se manifestó a favor del establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. El resultado de todo esto provocó el desplazamiento de miles de palestinos y un siglo de sufrimiento y colonización que perdura en la actualidad. Hay que recordar que esta carta es tal vez el argumento más sólido que tiene el Estado israelí y el gobierno israelí y sus ideólogos para justificar la ocupación de territorio palestino. وما هزك حنين ويوم تشتاق ولا قلبك يسهلك صاحبك وين وين وين تعال من السفر كافي من الفراق قلت يومين لكن صار سنين وما هزك حنين ويوم تشتاق ولا قلبك يسألك صاحبك وين وين وين سألتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة مدري الدمع من العين مدري الدنيا مطارة وينك ما إلك عنوان وينك ما إلك عنوان واسمك ضاعت اخبار دليني وجيك اليوم دليني وجيك اليوم ودمع العين الجار البحار لو يبعدك عني أسوي القلب عبارة فوق الغيم جوا الغيم أطير بغير طيار من ضيع ذهب من ضيع ذهب في سوق الذهب يلقى ومن فارق محب يمكن سنو يلقى لك بس المضيع وطن لك بس المضيع وطن قل لي شلون شلون يلقى شادي من اللي تدهشة قولهم ايش في قولهم انه رجعين رجعين رجعين رجعين رجعين بلدنا رجعين نبني املنا رجعين بلدنا رجعين نبني وطننا رجعين رجعين رجعين يا فلسطين رجعين رجعين رجعين يا فلسطين صوتي طالع من غرفة مع رسالة مهدية ببعتها من غرفة لغرفة تانية أربع حيطان كتمة الحرية كتمة زنزانة البعدك عن كل دهشة لأنك رافع حاجة رموك جوا ضلك رافع راسك مليان قوة بتنادي للهدوء بس الصوت مجهول انت زي بلالة بالأيام الرسول لأنك رافض ياخد النور ويحط الظلمة رافض يحط الحزن وياخد البسمة أولى كل عائلات الأسرة بيجي اليوم اللي بتشوفهم رجعي يا بلدنا رجعي نبني أملنا رجعي يا بلدنا رجعي نبني وطننا رجعين رجعين رجعين يا فلسطين رجعين رجعين رجعين يا فلسطين رجعين للحب رجعين للسلم رجعين للحب رجعين للسلم رجعين للقدس رجعين رجعين رجعين للقدس رجعين من غزة للب ليافا لعكا لبيت لحم للقدس لبيت جالا لغزة